Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones por Resistencia Radio. Mi nombre es Jorge Guevara y buenas noches para los que nos escuchan el día miércoles y buenos días para los que nos escuchan el día jueves en la repetición. En esta ocasión Oscilaciones tiene preparado una selección de un estilo que se denomina o se cataloga como IDM. Se realizó una selección muy, muy especial y continuamos con ustedes en Oscilaciones por Resistencia. Thank you. We'll be right back. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Gracias por continuar con nosotros en esta selección musical que abarca desde LFO, Polygon Windows, Panasonic, Square Pusher. Continuamos con ustedes. Está escuchando Oscilaciones en Resistencia Radio. Let's travel to space again and again. Thank you. Gracias por acompañarnos en Oscilaciones. Eso que escucharon fue una selección de IDM con proyectos pues bastante representativos como Autecre, Yusik, Gluck Viber. Jimmy Tenor. Esta fue una emisión más de Oscilaciones. Que tengan excelente noche quien nos está escuchando el día miércoles, y muy buen día quien nos está escuchando en la repetición el día jueves. Esto fue Oscilaciones por Resistencia Radio. Mi nombre es Jorge Guevara. Hasta la próxima. Oscilaciones.